Las últimas presentaciones del festival son las siguientes: martes 22 a las 18 horas en la iglesia San Agustín con Campela Aquator, a las 19:30 en el Teatro Sucre con Sabat Mater, a la misma hora en la iglesia La Compañía con el coro juvenil, coro mixto Ciudad de Quito y Edward Chamber Singer. Para el miércoles 23 a las 18 horas en San Marcos con Mare Monstrum, a las 18:30 en la Plaza de Santo Domingo con BSM Coro Infantil, 19:30 Iglesia La Compañía con Vicencio y el jueves 24, último día, en la Iglesia del Quinche a las 11 horas con el grupo italiano Mare Monstrum. Hasta aquí Cortos desde la Casa, emisión número 56. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.